Y ahí estamos arrancando ya con este segundo bloque de Club Atlético Buenas Personas. Y como verán, está así un poquito desprolijo, viste, descuidado. ¿Cómo sabría decirte? Siento como que hay un poco de nervios dentro de este estudio. ¿Puede ser o no? ¿Sabés qué está pasando? Primero que no, es puro amor, pero amor del intenso. No nos está atendiendo Sara. Debe estar ocupada. Por ahí está haciendo algo que no nos puede atender en este momento, ¿no? Claro, sí, sin duda. Perdón, no, pero recién acabo de terminar el partido, así que capaz que estaba con eso. Capaz que está festejando, bueno. Está celebrando, terminando. ¿Qué partido? ¿Cómo terminó el partido, Néstor? 1-0. ¿Quién ganó? No te noto muy Argentina. Emocionado. No despertó mucha pasión el partido, pero bueno. Se ganó sin pasión. Esto. Felicitaciones, chicas. Buenísimo el EP sería. Sí, es un demo de tres temitas. De bueno, aquí ya están con nosotros las chicas de las Tulma. Trajeron un par de CD, estábamos viendo ahí. ¿Ese es para Club Atlético Buenas Personas o...? Exclusividad. ¿Exclusividad? ¿Lo sacaron hace mucho? No, hace poco, ¿qué será? Hace tres meses más o menos. Y bueno, sí, es un material de promoción. Recién estamos, es todo autogestión. Entonces es como que vamos haciendo de a poco los demos y sí es así para un club. De una. Vamos a estar hablando, nos van a estar contando toda la movida que se viene el fin de semana, ¿no? Sí, mañana viernes tocamos en el Festival de Por la Memoria, en la vieja estación. Y el sábado tocamos en Zeppelin con Sara Eve. En con, vivo. Con Sara Eve, Vampiro Indio y... Las Tulmas. Sí. ¿Se viene preparando hace mucho para este recital? ¿Estás nerviosa o...? No, va a tomar algo. Es agua. Está tomando agua. Hay que aclarar. Yo estoy bien. Siempre estoy igual. ¿Se viene preparando hace mucho para este recital del fin de semana? No será siempre, digamos, como que tenemos una rutina de ensayo de dos veces a la semana. Y esta fecha es como que cayeron una medio sorpresiva, ¿no? La del sábado, es como que hace poco. Y nosotras somos más bien de planear con mucho tiempo. Y la otra sí la queríamos, ¿no? La deseamos, la del 24, deseamos, qué lindo sería tocar. De una. Sí. Muy lindo, muy interesante tocar el 24. Sí, nos parece a nosotras como grupo que es importante honrar la memoria y recordar a los 30.000 desaparecidos y bueno. Sin duda. Sí, que por ahí, eso queríamos participar. Por ahí el nefasto presidente que tenemos dice que es lo mismo, si 9.000 o 30.000. La verdad que esos vergonzosos comentarios que tira, miau, miau. ¿Le gusta hablar de política a usted? Escucha. Que en realidad no llueve y lo vamos a hacer. Siempre prometemos que vamos a hacer choripán, sí. Y nunca lo hacemos. Muy flojo. ¿Las chicas saben hacer chori? ¿Son No son muy buenas amas de casa. Más bien les gusta mucho así ensayar, tocar rock, y comida comprado de la mamá, ¿no? ¿En ese orden o inverso? Tal cual. Sí, y nos podrían contar un poco hace cuánto que están tocando, hace cuánto que está la banda. ¿Querés que hable yo, Lisa, o querés hablar vos? ¿Cómo son sus nombres? A ver, para claro, la gente formación. Que nos está viendo, porque estamos bien, se está viendo por las camaritas, ¿sí? No sé si saben, sí, así que acomódense ahí. Bien, están los cuatro divines, los cinco, porque sale Javi ahí atrás también. Hola, capitán. Saludos, Javi. Así que, bueno, ¿cómo los nombres, por lo menos de las que están aquí presentes, no? Bueno, se va a presentar Lisa. Bueno, yo soy Lisa, toco el saxo y la zampoña. Y yo soy Lía Sosa, y toco el charango y canto. Hola. Ahí va. Bien, decíamos... Y las demás integrantes también, que la... Somos siete en total las Tulmas. Tenemos, la batera, se llama Ana Julia. Le mandamos un beso, espero que esté escuchando. Allí que toca el bajo, después está Guaira que toca la viola y Vale Méndez que está en las congas. Nombre todas, ¿no? Sí. ¿La conozco una tal turca, puede ser? Sí, la turca en las teclas. Ah, ella en las teclas, de una. Che, decíamos, ¿hace cuánto que están con la banda? Las Tulmas arrancó hace 3 años, más o menos. Con otras formaciones, como que hubieron... Entraron Tulmas, salieron Tulmas, es como que hubo así un movimiento, pero estamos desde hace 3 años aproximadamente. Claro, es un proyecto que surgieron, digamos, de varias corrientes musicales, venían, se conocían de antes, tocaban en otras bandas, ¿cómo fue esa, ese inicio? Las Tulmas al principio eran Mistol, que ya cantaba y sí, es difícil para mí hablar de género, es como que... Sí, Por ejemplo, Mistol también hace un poco de todo en su carrera solista, ¿no? Y Fernanda, éramos 3 amigas que nos juntábamos a charlar y a tocar, digamos. Después, al tiempito, nomás entró Lisa y ya es como que se empezó a profesionalizar la cosa, a volverse más, no juntada de amiga a guitarrear, sino ya con planes de salir a tocar, de grabar ahora. Que yo tuve la oportunidad de ver varias veces a las Tulmas. Es más, nosotros con Javi estamos en Radio Pueblo, también han tocado para la radio en varias oportunidades. Muy, muy buena banda, hacen alta fiesta las chicas. Así que toda la gente que están escuchando pueden este sábado, si no las conocen, las pueden ir a conocer a las Tulmas. Alta música. Trajimos música, dentro de un rato vamos a estar pasando alta música de las Tulmas. Muchas gracias. Bien, también quería saber si tienen algún canal de Facebook, algún canal de YouTube, una página de Facebook. Sí, nos pueden encontrar en ambos lugares, como Las Tulmas. Las Tulmas va con doble L, que en realidad cuando nació el nombre fue como un... La verdad no nos fijamos cómo se escribía y nos sonaba como que quedaba más lindo Las Tulmas. Entonces como... Y bueno, pero Las Tulmas en realidad es el ovillo ese de lana que usan las cholas en el pelo y se escribe con una L. Yo como profesora de lengua y literatura tendría que haberlo sabido, pero bueno. Justo eso estaba por comentarle. Hay ahí un contenido bastante académico, teórico, son altas músicas. Como que tienen ahí una formación interesante. Además, un poco comprometido con el tema de lo que es ser jujeño, jujeña, sobre todo, ¿no? Sí. Sí, sí, justamente la banda nació de entrada y también con la presencia de Lisa, así como con, ella entró una banda de mujeres, nosotras siempre, y es como que tenemos la ideología esa de que somos todas mujeres, y cuando alguna vez hubo algún músico invitado y todo, es como que ya cambia la charla, todo se... ¿No pensaron nunca en sumar algún varón? Hubo un tiempo que sí sumamos a invitados, músicos, pero siempre fueron músicos invitados, digamos. Nunca, siempre pensamos en que sea bueno una banda de mujeres. Claro. ¿Todo bien? Sí, ¿hay que tener mucho aire para tocar el saxo, no? Sí, más es como que tenés que saber respirar, controlar bien el diafragma. No es tampoco muy difícil, digamos. Con práctica se puede... Todos. ¿Hace cuánto que están tocando música? ¿Hace cuánto que... ¿Desde cuándo empezaron? ¿Las Tulmas o cada una como música? Cada una de ustedes como música. Yo hace 5 o 6 años que toco la guitarra y 3 años que toco el charango, más o menos. Y Las Tulmas 3 años tenemos como banda, que ya lo había dicho, creo. Y bueno, Lisa tiene una carrera mucho más larga y formada musicalmente, ¿no? Lisa y toca el saxo, es como te lo deben haber dicho, ¿o no? Sí, acabamos de preguntar justamente. ¿Sí? Estamos haciendo un cambio de rotación en vivo. Esto pasa en Club Atlético Buenas Personas. Lo que preguntó Carly, yo lo pensé de que entró Lisa en la Rock and Pop Jujuy. Así es. ¿Escucharon? Lisa, no sé si está escuchando. ¿Vos estás escuchando? Dale unos audios. Ahí están poniéndose los auriculares. Estamos haciendo una rotación porque estamos haciendo unos cambios. Estamos poniendo algunos micrófonos por el otro lado de la pecera. A ver si salimos con Sara Eve ahí un ratito. Digo, Lisa, lo deben haber dicho sí o sí. Perdóname que lo repita. Lisa tocando el saxo, ¿qué onda? Es como que te lo han dicho. Acércate bien el micro, por favor. Bueno. En realidad me regalaron el saxo cuando yo lo pedí cuando cumplí 15, me llegó como a los 17. Y bueno, de ahí empecé. Yo antes iba a una orquesta cuando era más chica. Y bueno, después ahí había otra orquesta que era la orquesta de jazz, estaba la orquesta de cámara y la orquesta de jazz. Me gustaba mucho escucharlo, así a veces me quedaba un ratito, terminábamos nosotros y seguía la otra orquesta, entonces me quedaba bien. Y de ahí fui, pedí un saxo, me lo regalaron. Y bueno, fui también un poco autodidacta y también aprendí con el profesor Funes, que es el director de la orquesta. Y me tiró así unos tips, me dio un tiempo más o menos. Y también fui aprendiendo de las bandas que fui tocando. Antes tocaba con Escala Rastro y había otro saxofonista. Así que, por suerte, siempre ¿Le tuve... ¿Le dedicas mucho tiempo a la música? O sea, ¿sos de todos los días estar practicando? O... Sí, me gusta. Y en realidad también estoy en el profesorado y ahí hago guitarra. Entonces siempre, generalmente estoy tocando, practico. Practico en casa también, un poco. Bueno, no siempre. Había la estado... La sinceridad. Sí, si querés ponerte, ¿se escucha ahí? Sí, no sé si llega, por eso le... Ah, bueno, pero, bueno. Claro, vos le pasás... Estas cosas pasan sí, en vivo. Aquí en vivo por Pop. Club Atlético, buenas personas. Che, no, lo que decía es... Lalo Mir le pregunta al muchacho este que se llama Kevin Johansen, que es un maestro, y le dice, che, vos sos un degenerado, no sé qué. ¿Qué te metes vos? ¿Las turmas son unas desgeneradas ahí en el sentido de género? ¿Qué onda? ¿Qué tocan? Nosotras somos muy diferentes todas y siempre estamos de acuerdo con la diversidad. Entonces, para darnos el gusto todas, hacemos de todo un poco. Y ahí es cuando podemos hablar de desgeneramiento. Bien ahí. Pero bueno, en realidad es como que le prestamos... Sí, le prestamos atención a divertirnos, a que sea disfrutable para nosotros el momento de la composición y nos estamos expresando y las cosas que sentimos. Entonces los géneros aparecen así mezclados. Qué bueno, lindo. ¿Tienen temas propios de ustedes? Sí, todos los temas, o bueno, la mayoría de los temas que hacemos son de que lo componemos nosotros. De una. Ahí estamos, Javi quiere hacer una pregunta. Sí, yo quería, ¿se escucha? Ahí se escucha. Yo quería hacer una pregunta con respecto a, estamos, ¿no?, en la semana de la memoria, de la verdad y la justicia, que ya hablamos un poco de eso, que debería ser como una insignia de toda la vida, y ustedes, ¿no?, mencionaban hace rato que la importancia que tiene esta fecha, si es que quisieran agregar algo más sobre eso. A nosotros particularmente en el programa nos parece muy importante agitar ese tipo de movida porque no se tiene que reducir, lamentablemente muchas veces pasa, pero no se tiene que reducir solamente a un espectáculo musical, sino que hay todo un contenido atrás que atraviesa toda esa movida y que es muy importante siempre darlo a conocer, siempre visibilizarlo y que no quede solamente en, bueno, mañana vamos al recital, nos tomamos algo y ya fue, ¿viste? Sino que antes de eso hay marcha, hay actividades y es importante también participar de eso. Nosotras, te puedo hablar de lo que opinamos nosotras como banda. Nosotras como banda hemos hablado de este tema, de lo que queremos transmitir en ese momento. Hemos elegido los temas con un cierto criterio, digamos, para que sea coherente con la fecha en la que estamos participando. Y también preparamos así un discurso, ¿no?, unificado de lo que pensamos las turmas. Y sí, justamente mañana nosotras en el escenario queremos recordar por qué estamos ahí, que no estamos porque sí, nada más, estamos para honrar la memoria, de verdad. Y nosotras, bueno, sí nos ocupamos de saber qué pasó, por más que, no en mi caso, que yo soy la mayor, nací en el 81, no creo que ninguna lo vivió así como a mí me persiguieron ni nada, pero sí nos parece importante saber que el Estado mataba gente. Y recordar a los 30.000 desaparecidos y hablarle de eso a la gente, no solamente con la música, sino con la palabra. Muy bueno, bien, gracias. Vi que estaban sorteando entrada, tuvo mucha repercusión, vi miles y miles de comentarios ahí en el Face. La gente pregunta aquí, ¿cuándo van a estar sorteando esas entradas para el sábado? Mañana sábado hacemos... ¿Mañana, no? Mañana, no, mañana, perdón. Mañana viernes vamos a publicar, ¿no?, los ganadores. A la mañana nos vamos a juntar, vamos a meter en una bolsita totalmente bueno, transparente el sorteo, no gana ningún amigo. Podemos hacer en vivo conocido, si quieren. Hacemos en vivo el sorteo. Transmisión en vivo. Tenemos un, ¿cómo se llama? No gana Club Atlético Buenas Personas. Yo hablando, mandé mensaje queriendo sobornar, me dijeron, que... es un sorteo. Te vi. David, cuando hay sorteo, llama a toda la familia y toda la familia manda mensaje. Para que gane eso, después voy yo. La invitamos a revolear un poco los brazos con esto de fondo, que generalmente hacemos eso con nuestros invitades, y a ver qué opinan. ¡Somos buenos! Esto pasa en vivo y solamente aquí, ¿no? Yo tengo el disco, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Bien ahí. La Tupac en vivo. Tupac 7. No, Tupac ¿en serio 7? Que sacaron un disco de 20 y pico de temas. ¿Sí? Ah, mira. Sí, sí. Está bueno. Lo vamos a buscar. ¿Estará en YouTube? ¿Qué está haciendo en este momento? No sabía. ¿Cómo? Qué feliz me está haciendo en este momento porque no sabía. Obvio que lo estoy bajando ahora mismo. Él le encanta a los pisadores. Está sí, en Spotify. Bueno. Che, trajimos música de Las Tulmas para escuchar, así ¿verdad? Así es. Podemos escuchar una canción y volvemos, así agitamos la fecha de mañana. Perfecto. Y el sábado. Gracias. Vamos a escuchar un hit, como el hit de Las Tulmas, que mandame un WhatsApp. De una. Que yo me acuerdo de una de las presentaciones. De las presentaciones de Las Tulmas en el barrio Darío Maxi hace ya 4 o 5 años que ya sonaba esa canción. Hace 3 años están, digo. No, pero parece ¿hace cuánto? Hace bueno, tiempo, debe haber sido hace parece más años, tiempo. Entonces. Parece más tiempo fue en porque julio, nos pasó de todo. En julio del 2014. 14. Así es. Mandame un WhatsApp, ya sonaba como hit y ya lo pudieron grabar en este mini disco que tenemos acá, en este EP. Es del mismo tamaño que todo, ¿no? A ver, espera un segundo. Ahí está. Ahora ahí, sí. Ahí se ve bien. Oli. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a escuchar Mandame un WhatsApp de Las Tulmas. Y aprovechamos para mandarle un beso a Nati desde Chigra, que nos está escuchando ahí. Chigra. Con Chigra. Como decía mi amigo el man, que nos está escuchando ahí con Amparito. ¿Puedo mandar un saludo también? Obvio, por favor. A Yanina, que nos dijo que nos iba a escuchar. ¿Quién no conoce una Yanina? Beso para creo que estamos todos hablando de la misma Yanina. Saludos, Yanina. Ahí venimos, Yanina, que nos está escuchando. Estás escuchando Rock and Pop. Sin abandon, yo sé que está de cara, aunque no da para charla, sigamos como ahora, no estamos cuesta mucho, la joda ya no pega, da para aguantarla, sigamos como ahora. Oh, oh, oh, mándame un WhatsApp cuando estés solito, mándame un WhatsApp. Sin abono, yo sé que estás de cara, aunque no da la charla, sigamos como ahora, estamos falta mucho, la joda ya no pega, da para guasapearla, sigamos como ahora. Oh, oh, oh, mandame un WhatsApp cuando estés solito. Mándame un WhatsApp si estás de cara. Estás escuchando Rock and Pop. Volvemos con más Club Atlético Buenas Personas acá en la Rock and Pop 93.3. Nos pueden sintonizar a través de ese dial o también por www.rockandpop.com o nos pueden mandar un WhatsApp justamente al 388-570-7270. Estamos en el estudio con las chicas de las Tulmas, con Lía y con Lisa. Ya transcurriendo los últimos minutos. Si pueden recordar, mañana el Festival de la Memoria, hay un montón de bandas, no solamente sí. Ustedes, así que ya saben más o menos. No me vas a nombrar todos, me llego a olvidar de alguna ustedes? Amigo, me matan. No, les preguntaba si ya saben a qué hora tocan ustedes más o menos. Nosotros tocamos a las 21:30. Ah, bien. 21:30. Che, ¿y a qué hora se empiezan a preparar? ¿Se cuentan ensayar un ratito antes o ya está todo cocinado para mañana? Nosotras no nos juntamos porque vamos concentradas a tocar. Claro, previas, no hay previas. No, a las 20:30 ya nos vamos a juntar, ¿no? Ahí nos ven. Ah, se ven directamente ahí. Uh-huh. ¿Y el sábado? El sábado es a partir de la 1, creo, ya voy a confirmar. Bien. Bueno, mañana muy importante estar es en la vieja estación. Sí. ¿A partir de las? 21:30. 21:30. A las 20 empieza todo. A las 20 comienza todo. Uh-huh. Y las chicas van a estar tocando más o menos 21:30, que puede ser 22:30, 23:30, dependiendo de cómo se den. Así que toda la gente que está escuchando. Seguro va a haber eso mañana. Sí. Así que toda la gente que está escuchando todavía se puede anotar para ganar las dos entradas, ¿no? Busca ahí. De una ahí buscan el Face de las Tulmas, no sé, te escucho mucho. En el Face de las Tulmas con doble L, Tulmas, las Tulmas. bueno, ahí están los requisitos que era, compartir el flyer, un me gusta y los tres últimos números del DNI. Ahí, así que nosotros ya ganamos las entradas. así que bueno, se suman ahí al Face de las Tulmas, le dan un me gusta y también pueden saber en qué otros lugares tocan. Otro día van publicando ustedes los lugares. Sí, nosotros vamos ahí comunicando, subiendo la música que hacemos. Dos bien. Cositas. Me comentaba Néstor, el amigo que hace el programa Piedra Libre antes de nosotros, que habían. No seas malo. Respuesta al compañero cuando estaba presente acá. Claro, se va y recién manda esas cosas. Que ¿no? ganaron el concurso Dinamo, ¿puede ser? O algo así, me comentó a la pasada. No acabamos de ganar un subsidio de Inamu. Ah, Inamu. Sí, de Inamu, que es el Instituto Nacional de Música. Muy bien, felicidades. Ganamos un subsidio para grabar un disco. Bien. Eso les pasa a las buenas personas, ¿no? Sí, sí. Este programa trae suerte, como el de Mirta. ¡Cállate, puto! Te vas a custodiar por la policía, marica. Hoy mandaste todo junto. hace un par de meses, estamos de fiesta. Fines del año pasado, vinieron, ¿no? La gente del Inamu a dar como una charla acerca de la producción de disco, y cuestiones legales y esas cosas, ¿no? Sí, sí, estuvimos presentes y nos enteramos de varias cosas, que hay posibilidades para los músicos que muchos colegas músicos también desconocen, y es como que todo autogestivo así, y hay un par de herramientas que da así el Estado para, bueno, conseguir alguno, grabar y todo eso que es tan caro. Pero bueno, se puede también de las dos formas, ¿no? Autogestionarse y también ganando algo. ¿Y qué onda la gente que se quiera, no sé, postular? Porque, por ejemplo, yo amo la música, me encantaría tener una banda, no. Javi. Desde ya vos te digo. Vos no cantás bien. Claro, Diego. Nunca me escuchaste, admitilo. y que no sabíamos, o sea, quiénes, a partir de qué nivel se podría uno presentar a esas becas del Inamu, digamos. Es muy fácil. Tenés que entrar a la página de Inamu. Tenés que entrar a la página de Inamu. Gracias. Y ahí decís que sos músico, qué tocás, qué proyecto tenés y decís qué tipo de subsidio querés. Había de arte de tapa, de grabación de disco y de videoclip. ¿Hagamos un videoclip? Obvio. Nosotras eso dijimos, ¿cómo no pedimos el del videoclip? Pero bueno, ya habíamos pedido el del disco. Bueno, acá pueden manguearle un videoclip a Pablo Eduardo Contreras. ¿Cómo no? Con todo gusto, Pablo. Es muy bueno Pablo haciendo lo que hace. El único contra es que él experimenta mucho. Entonces pueden ustedes estar lavando en lava en el videoclip, bueno, o luchando con tiburones. Pero es un muy buen fotógrafo y también hace videos muy copados. Muy bien, muy bien. Estamos de acuerdo con esa onda. Listo. Entonces va a haber de acá un tiempo posibilidad de que el EP se convierta en un LP. Sí. Sí, sí, justamente, bueno, tenemos, ahora estamos concentradas en estas dos fechas, pasan estas dos fechas y nos vamos a sentar a charlar del tema de la grabación, porque justamente en diciembre terminamos de grabar y grabar es todo, la verdad que es como que nos van pasando cosas que nos sorprenden, y lo del subsidio, aunque era una posibilidad, también fue una muy grata sorpresa. De una. Bien, bueno, muchas gracias chicas por haber venido al programa. ¿Qué pasa? Ahí llegó el amigo Luis. Gracias por venir al programa. Recordamos mañana en el recital de la memoria, la verdad y la justicia, a partir de las 8 de la noche, ahí en la vieja estación. Y el sábado a partir 25, de la medianoche. Sí, a partir de la medianoche con Sara Eve, Vampiro Indio y Ramiro J. Bien. ¿Están vendiendo entradas? La gente que está escuchando puede comprar entrada. Sí, tenemos anticipada, ¿no? Nosotros creo que vamos a comprar ya mismo, sí, algunas anticipadas. Mismo, ¿sí? Sí. ¿Alguno me presta plata por ahí? ¿Vos sabés que no? ¿No? No. Ah, bueno. ¿No trajeron la entrada, no? Escucha, escucha. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Bueno. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos estamos viendo mañana y nos estamos viendo el sábado también. Qué bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos y saludo a toda la gente que nos hace el aguante y a ustedes también. Que hable, porque habla tras la sombra. ¿Sabes lo no que me dicta? Escucha. Me dice, saludo a las chicas. No sé si a las chicas en general, sí, obviamente. Y también a nuestras comadritas, las Tulma, a Adriana, a Julia, que nos queremos y se nos quieren mucho las Tulma. Nos extrañamos. Exacto, bueno, cómo es eso. Bueno, sí, muy sí, bueno. Nos queremos y nos odiamos, como todo en el amor. Bien, entonces gracias a la gente, a las chicas aquí de las Tulmas que estuvieron haciéndonos el aguante, contándonos un poco de su música, contándonos todo lo que van a hacer este fin de semana, así que las van a extrañar en su casa, me imagino, a la noche. Sí, dicen que sí. Escuchamos un... Vamos a cerrar también con el tema de las Tulmas, Carpe Diem, y volvemos con más Club Atlético Buenas Personas. Gracias chicas por haber venido. Gracias a ustedes por invitarnos. Chau. Chau.